Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible, batiendo récords de las tandas más breves de la radiofonía argentina. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en el Galponcito. Es Gorriti 5963, la dirección. Este programa se hace con público presente y la entrada es libre y gratuita. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Ojalá que exista un gran premio de Buenos Aires de sí. Fórmula 1 corrido en la calle, lo mismo que en Monte Carlo. Ah, bueno, pero hay que... Hablo en nombre de la comisión Pro Gran Premio Porteño en la calle. ¿Hay un Pro Gran Premio? Sí. Bueno, somos una comisión que ya hicimos una petición al Comité Olímpico Internacional. Pero no, nos dijeron que ellos no tenían nada que ver. No, no tiene nada pero que ver. Pero eso es lo que le dicen a todo el mundo, no importa lo que le pidieran. No, no, pero no, en este caso es real. Nosotros no tenemos nada que ver con el automovilismo, nos dijeron los macanudos del Comité Olímpico, unas pintas que usted las ve sí. y no le piden ni cinco guitas. Sí. No, y no vieron. No vio las pintas del Comité Olímpico Internacional, nunca en un. Sí. Oh, amigo. Y no vieron un deporte. En sus vidas tampoco, ¿no? No, no sé si vieron un deporte o no, pero están ahí en el sorteo. Bueno, no bueno, como lo de la FIFA y eso. Tendríamos que hacer nosotros un gran premio, pero no en el autódromo. Pero si hay un autódromo, eso le iba a decir. ¿Para no, qué bueno, pero la gracia está en hacerlo en la calle. ¿Y qué hacemos en el autódromo? Nada, en el autódromo podemos vivir. No, pero ¿cómo vivir, señor? Pero no, usted no vio qué divertido que es el premio de Monte Carlo, que ponen toda la ciudad con goma. Sí, pero... Pasan por ahí, por el café de la P, por la puerta, están todos los tipos tomando café, y al lado a 20 centímetros le pasan los autos a 180. ¡Bua! No, pero... A mí me gustaría estar sentado, poner ahí en Pisa Cero, sí. donde antes era el Open Plaza, ahí, en, ahí bien, bien en la esquina, y los tipos doblan, oh, justo en el Automóvil Club. No, bueno. Y te doblan como doblaba Fangio. Que tocaba un poco medio los mordía. Claro, mordía a propósito para ganar unos centímetros. Y al tipo de la punta, chao. ¿Chao qué? Chao. Le estoy saludando a una persona que... No, señor, se pero le pregunto marchar. Por el premio de Fórmula 1. Primero que para hacer un circuito urbano, usted tiene que tener Monte Carlo alrededor. Sí, bueno, sé que es más linda y más grande que Monte Carlo. Sí, es más grande, no sé. Es más grande, tiene calles más anchas, señor, podemos hacer... Pero la gracia de Monte Carlo es que es toda ponele, pero no, cruzada. No, a lo mejor, no, tampoco, hay que promover algunas calles. Por ejemplo, la calle Tres Arroyos. ¿Dónde está Tres Arroyos? Allá por la Paternal. Pero no puede pasar la Fórmula 1 por la Paternal. La Fórmula 1 por la calle Tres Arroyos, y ya te la levanta un poco esa calle, que hay que levantarla. Sí, sí. Hay que levantar la calle Tres Arroyos. Hay que levantar, sí. Además, para hacerlo llegar hasta Tres Arroyos, la largada tiene que ser no, como bueno, Juan Bejusto. Está guay. Por ahí está Warnes, por ahí cerca, sí. que viene bien para hacer los boxes ahí. Bueno, pero... Para, tiene que parar ahí, hacer cambiar algo, se le venden los repuestos ahí. Pero no hay repuestos de Fórmula 1 en Warnes. ¿Cómo? Y se le rompe algo que le cambian. Para sí. ese momento, dice, no tiene... Así para Ferrari Fórmula 1. No, no hay tiempo, no hablan nada. ¿No ves los mecánicos de Fórmula 1 que están vestidos... ¿Cuánto tardan los mecánicos? Vestidos de robot... tardan 5 segundos ¿en qué? En rectificarte el motor todo, le sacan las ruedas, le ponen otras ruedas. Sí, a veces le faltan hasta, pero igual le sacan las ruedas, le ponen otras, no. Te la vuelven a sacar, viste. No, el tipo ya sabe porque van hablando. Ahora están al todos tipo le va a ganar. ¿Qué le dicen? Están dale, apurate, le dicen. No, están intercomunicados. ¿Qué le pueden decir a un tipo que está corriendo? Anda ligero. No, le dice, no, le dice al revés, el tipo ya le va diciendo, tengo la goma desinflada. Ahora me meto en boxes. No, para y se baja el tipo y estira las piernas, como esos tipos que van a una estación de servicio, que tienen todo el tiempo del mundo. ¿Creen que ir a una estación de servicio es comprar un auto? Sí, estar un rato. Se van, tardan un rato, se agarran el pelo, abren el capó, anuncian el zapito, y tardan, pagan con tarjeta, que es como... Sí. Un trámite espantoso. ¿Cuánto tarda alguien en cargar nada? Sí, se tarda. A veces se cae el sistema. Hay un chiste extraordinario de Caloi, que es los tipos parando en el box. Tipo Fórmula 1. Ah, sí, lo está el tipo parando en el box y uno de los nietos lo atiende y se ve que hay una bañadera con la cámara adentro, ¿viste? Para ver si está pinchada. Se está pinchada. Y el tipo le dice al piloto de Fórmula 1, dice... yo que a usted le ponía una cámara nueva. Está muy bien eso. Bueno, Bueno, no, pero acá... No le causó ninguna gracia a nada. No, hay que ver. Es difícil contar un chiste gráfico también. No, no es difícil contar un chiste gráfico. Bueno, no, Caloi tenía varios contextos no, este no también. Es, no es un chiste gráfico, exactamente. Bueno. Bueno, pero ahí los mecánicos... primero que usted decía, si el piloto se baja del auto, ¿sabe lo que es bajarse de un auto de Fórmula 1? ¿Y para qué se va a bajar? No, pero tiene que sacar el volante para... Ah, sí, si no te podés bajar a cada no rato. No se baja así nomás. A estirar las piernas o algo. No, porque las incluso piernas... no te podés bajar, ¿no? Buenas tardes. No, bueno, sí. ¿Cuánto se baja? Tarda? Por ahí están 3 días para sacarlo. No, ¿cómo va a estar 3 días? Ah, bueno, 1 día. No, salen, pero tienen que sacar entonces el volante. Sale como cualquiera. No, tiene que hacer... Bueno, entonces usted, cualquier cosa que yo diga, me contradice. No, pero lo digo, pero usted está diciendo cosas, saca el volante estoy el diciendo tipo. Todas las cosas posibles y estoy, no hay ninguna que le caiga justo. Tiene que sacar el volante. Después, como está a 90 grados sentado, con las patas estiradas... Qué calor, ¿eh? No, 90 grados el ángulo que describe sí, el cuerpo. Sí. Tiene que hacer fuerza con los brazos, en el borde del habitáculo del... ¿Para qué? Del piloto. Para poder salir, para impulsarse. Igual no es importante salir. Bueno, sí, sí, en algún momento sale el tipo. Una pregunta, ¿tienen bocina los Fórmula 1? No tiene. Y si, por ejemplo, hay uno adelante... No, es que... Qué raras esas bocinas. No, pero no puede tocarle ninguna bocina. No, ¿cómo le va a tocar? Además no la escucha. ¿Cómo le va a tocar no bocina? La escucha, señor. No hay manera de escuchar ahí adentro. Nada, hace muchísimo ruido un auto de Fórmula 1. Le pone una rutera. Como la de los camiones, va a ver cómo... No, y van con los oídos tapados. Veo que tiene... ¿Qué? Que van con los oídos tapados. Ah, ¿para qué? Para no oír lo que les grita la gente. No, para no escuchar. Sí, el... sí, no sé por qué la gente alienta. No, van escuchando la carrera, me parece. No, la transmisión de la... La transmisión de la carrera. No escucha nada. Para no. saber cómo van ellos mismos. Yo iría escuchando la carrera. ¿Tienen radio los autos? No tienen. Tendrían radio. Que tener comunicado con el box. ¿Y cómo hace con la antena? ¿La antena la pone...? ¿Qué antena? ¿Para agarrar la radio? Cualquier auto tiene. Mire, a mí me parece que podemos hacer eso, ¿no? ¿Poder hacer la carrera aquí en Buenos Aires? El gran premio, sí. ¿Por dónde le gusta a usted? ¿Alguna vez hubo una propuesta de esas? Sí, bueno, tuvieron. Hicieron unos ensayos acá, qué sé yo. No, hicieron, no, eso fue de las que son silenciosos. Sí, sí. Pero yo le digo, de la Fórmula 1 verdadera, ¿qué? Hubo alguna vez algún proyecto y querían hacerlo pasar por el zoológico. Y los animales iban a... Imagínense, ¿vio cómo son los animales? Buenas tardes. Sí. Soy de no sé qué de los animales. Nosotros estudiamos el efecto de la Fórmula 1 en los animales. Y bueno, pero ¿con qué resultados arrojaron los estudios? Terribles. No, pero digo... O sea, es tan malo para un animal que le pase una carrera de Fórmula 1 por adentro del zoológico como para un piloto de Fórmula 1 caerse en la jaula de los leones. Bueno, sí. Mire si justo chocan, qué sé yo, y el auto va a parar adentro de los jaulas de los tigres. No, los leones, se tiene que bajar de ahí, se lo comen con traje y todo. Sí, después le tiran el envoltorio. No, el tema es que no iban a pasar. Se asustan, por... ¿no? Los, claro, se ¿por asustan. ¿Por qué se asustan? Y se perturban. Un pedazo de animal tan grande y le tienen miedo. Es una carrera. A lo mejor un chico de 5 años no le tiene miedo. Pero no lo entiende, así, el animal no lo entiende. Sigue adelante con el razonamiento. No, supongamos que usted es una hiena, fuera una hiena. ¿Qué tal? ¿Cómo le está? Va? Bueno. Las hienas se ríen. Sí, bueno, nosotros interpretamos como risa ese sonido que hacen las hienas. Pero no se ríen porque no les causa gracia nada. ¿Y a mí cree que me estaba causando gracia algo? No, bueno, pero la hiena no. Me río como las hienas. No, la hiena no se ríe ni las siquiera. Las hienas y los conductores de televisión se ríen de cosas que no les causan gracia. Claro, pero ahí hay una actitud profesional del conductor de televisión. De la hiena, sí. Son hienas profesionales. No, la hiena se ríe, hace ese sonido que a nosotros nos suena a risa. Sí. Pero la hiena no puede comprender que se trata de una carrera de Fórmula 1. Claro, escucha, con lo graciosas que son. No, escucha el ruido y le molesta y se pone No, a mí me parece curiosa. Que lo que les pasa a los animales es que se aburren. No. Una carrera... ¿Nunca vio una carrera de Fórmula 1 por televisión? No. Pasa uno, para el otro. No. Para el otro. Cuarto. No, pero por otro. por televisión es tres horas. Es mucho más entretenido por televisión que... Claro, si vos vas a ver, no sabés ni quién es, ni qué hace, ni quién va ganando, ni nada. No, le pasa un auto ahí. Pasan 5, 10 autos y agarrate, va. No, porque, bueno, toma sol, les gusta escuchar el ruido. ¿Quién le dijo que toma sol? Por ahí hay nieve. Bueno, sí, también. No, pero a los tipos que les gustan los fierros, les gusta ir a ver los autos, la Fórmula 1... Tiene mucho público. Bueno, ¿dónde podríamos hacer, digamos, la largada? ¿En la largada? El Automóvil Club. Y en general, siempre, sí, sería... Ahí donde yo le acabo de decir. No, va a ir el Pisa Cero. No, el rally se larga ahí. Pero yo creo que habría que utilizar, me parece, si usted va a usar la ciudad, el obelisco. ¿A 9 de julio? Es un lugar muy inadecuado para cualquier cosa, el obelisco. ¿Pero por qué? ¿Ahora tiene el Metrobús todo derecho? Ah, sí, con fenómeno, para pista de... Sí. Ah, y ahí pueden estar los boxes, los tipos de... Todo derecho, sí, ya tienen los techos hechos. No hay lugar para nada, pero no importa. Es como una continuidad de estación de servicio el Metrobús, sí, sí. Parece una Shell larga. Para echarle nafta, todo, cambiarle las gomas. Bueno, y ahí pasa y pueden hacer... Y la gente se mete adentro de los edificios. Se venden entradas, que son los departamentos que están ahí. No, fuera. No, señor. Se expropian todos los departamentos. ¿Cómo va a expropiar para una carrera? Que dan a la Avenida 9 de Julio, se hace una expropiación general y se ponen al lado de las ventanas de los departamentos sillas y se venden. No, pero eso no lo puede... Primer piso, segundo piso, piso 14. Sí. Pero el piso 14 no ve nada, además. ¿Sí? Bueno, entonces hasta el 13. Bueno, no, pero tiene una panorámica. Se vende todo ahí... Y lo que se recauda, chao, lo agarramos para nosotros. No, pero usted puede montar una regia tribuna de estructura tubular. Vio que ahora le montan una tribuna en 2 minutos. Hicieron un estadio para la Copa Davis. Sí. Ahí en en Tecnópolis. Claro, sí. Es un poco lejos igual, ¿no? Bueno, pero ¿por qué lejos? Usted va ahí, van todos con auto, no sé. Sí, bueno, sí. Y eso se arma, se desarma. Así que imagínense que un circuito de Fórmula 1... Se arma y se desarma continuamente. Mientras corren la carrera, desarman la tribuna para ir ganando tiempo. No, usted lo desarma cuando termina el Gran Premio. Ah, muy bien. Vio que tiene, son creo que 3 días de Gran Premio, ¿no? Entre las clasificaciones. ¿Cómo 3 días? Dura 3 horas, ¿no? 3 días. Sí, porque están primero las clasificaciones. Ah, no, todo. Eso no importa. Eso no le importa a nadie. Sí, ¿cómo que no? Van a ver los motores, no sé qué. Están. No, mucho pero eso tiempo. No. Tecnópolis, todo eso no. En la calle, señor, ahí en... Sí, bueno, pero en la calle... En la Avenida 9 de Julio está bien, y está bien expropiar todos los edificios, porque cuando termina el Gran Premio, se venden de nuevo. Se venden. Sí, que va a tener toda la Avenida de 9 de Julio convertida en tribuna para una carrera que no se corre un mes. No, bueno, pero usted lo acaba de expropiar. Usted no tiene idea de cuál es la rentabilidad de un negocio. Pero usted lo acaba de expropiar. Devuélvalo. Bueno, vendo. El lunes siguiente empiezo a vender. Se vende. Regio departamento. Silla contra la ventana. Me parece que es un delito lo que usted solo está... los del frente expropiamos. No los del fondo, porque después vienen... Ay, ¿por qué no expropiamos también los del fondo, ya que estamos y hay como un negocio inmobiliario? No, no. Del fondo no se ve nada, salvo que usted... Da la vuelta a manzana, señor. El circuito, sí, el circuito... Ahí viene, está. Viene ahí por está. 9 de julio y vuelve por Libertad, por ejemplo. Claro, claro. Y entonces ahí sí... Ahí está el gran negocio, Tiene igual siempre va a tener un atrás también sobre la calle Libertad. Sí, bueno. Ahora, los vecinos de los otros departamentos se pueden colar también en esa situación. Los vecinos también son expropiados. Sí, pero le digo los de atrás. Los de atrás lo ven cuando pasa por Libertad, señor. Sí, no, eso. Trate, ya está eso todo lo de Libertad. No, que está todo pensado. Está todo pensado, señor. La expropiación se hace, se le habla al tipo, le dice, mira, vendelo barato que... ¿Pero qué? Una causa noble. ¿Pero qué causa noble? Es un premio de Fórmula 1. ¿No te gustaría que la Argentina tuviera su gran premio de Fórmula 1? ¿Qué me importa? Más, $20,000. ¿Pero qué $20,000 me vas a dar por el departamento? ¿Cuánto tiene? ¿150 metros? Bueno, 30,000. Sí, pero es muchísimo más caro un departamento. Eso sí, dólar billete. Sí, lo que fuere. Me parece que me están estafando. Pero bueno, de ese modo financiamos el gran premio, que tiene mucho gasto. Primer gasto, la nafta. No, la nafta la pone cada equipo. ¿Quién la pone? Me imagino que cada equipo. No, la nafta. Yo, corredor, voy a correr. Por lo menos que me pague la nafta. Bueno, no, pero... Lo único que falta. Yo soy, ¿cómo se llaman los corredores ahora? Sí, no, ahora... Hamilton, ponele. Soy sí. Hamilton, George Hamilton. Sí, corriendo en Fórmula 1. Sí, señor. Listo, págame la nafta si quieren que vaya a correr, por lo menos. Sí, bueno, su equipo le paga la nafta, no es que se la pague a usted. Lo único que falta, me cargan nafta y me dice, bueno, dice el tipo... ¿Cuánto es? Son 4.90. ¿4.90? Sí. ¿Cuánto cargaste? Cargué poco porque me dijeron que bajara un poco. Deben consumir, ¿eh? Sí. La Fórmula 1. Igual, a toda la naturaleza, la Fórmula Humana, la Fórmula 1, a toda la naturaleza y a la raza humana, la Fórmula 1 le hace mucho daño. No sé si mucho daño, pero bueno, entre el ruido, la contaminación... Mucho daño, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo soy dueño de un zoológico que queda, ajá, en Monte Carlo. Ah, ¿en Monte Carlo hay zoológico? Zoológico de Monte Carlo. No sé si es famoso, pero... Era muy famoso, ahora no tanto. ¿Sabes cuántos animales tenemos? ¿Cuántos? Ninguno. Pero entonces no es zoológico. Ya no. Bueno, entonces sí. Se murieron todos o se escaparon o se tiraron al mar. ¿Y cómo se tiraron al mar estando dentro del zoológico? ¿Por dónde salieron? No sé, se tiraron al mar. Sí. Está el mar, en Monte Carlo hay mar. Sí, ya sé, hermoso. Y bueno, no soportaron. Bueno, pero y usted, está bien, señor, pero ¿usted presentó alguna queja ante ahora, las autoridades? Ahora, no, ¿qué queja? ¿Quién me voy a quejar? Y ante las autoridades de Monte Carlo, bueno, yo abro el zoológico todos los días, voy sola y me pongo a esperar a ver si llegan los niños con los colegios. Y no llegan. ¿Y no? ¿Y cómo van a ir? ¿Qué hay en el zoológico? ¿Jaulas vacías? Jaulas vacías, sí. ¿Y qué más hay? ¿Eh? ¿Qué más hay? ¿Qué atracción? Ninguna, no le estoy diciendo que se murieron todos los animales. Y bueno, entonces no va a ir. Mataron todos los profesores. No hay nada ahí. Bueno, es muy triste. ¿Usted quiere ir? Bueno, venga. No quiero ir, me parece. Bueno, no viene nadie, esa es la cosa. Sí, me parece entonces, un caso. Bueno, por suerte yo conseguí un subsidio, fuerte subsidio. ¿Para traer animales? Del príncipe Alberto. ¿El príncipe Alberto da subsidio? Le pusimos zoológico, príncipe Alberto. Entonces, eso nos dijo el príncipe Alberto. Vos ponele mi nombre al zoológico y yo te doy un subsidio que vas a ver. Y me dio un subsidio que la verdad nos sobra y nos recontra sobra. Son 100.000 euros por mes. ¿100.000 euros por mes? ¿Qué, para traer animales? No, para darle de comer a los animales. Pero si no tiene animales, me dijo. Y bueno, eso no lo sabe el príncipe Alberto. ¿Pero cómo no lo sabe? Y bueno, tal, limpio, bien cuidado. Sí, bien cuidado, pero no es un zoológico, es una plaza, por lo que usted me describe. Y no viene nadie, ¿no? Y está muy bien porque sacamos una medalla de la Fundación Ecológica Mundial. Ajá. Nos felicitó porque la tendencia ahora es que ya no haya más zoológicos con animales cautivos. Sí, está resistido. Este es el primer zoológico del mundo que no tiene ningún animal cautivo. Bueno, ningún. Ni suelto tampoco. No, ningún animal tiene. Ningún animal. Y bueno, nos sacamos una medalla el otro día. La verdad que el príncipe Alberto no pudo ir. Menos mal. Y yo tampoco. ¿Cómo? ¿No fue a recibir la medalla? No pude ir. Y bueno, la pasaron por abajo de la puerta. ¿Pero cómo? Pero fue un acto muy emotivo porque... ¿Y qué es lo emotivo si se la tiraron por abajo de la puerta? Eso es lo emotivo, que me la tiraron por abajo de la puerta. No, señor, me parece que o le están tomando el pelo o no es un ente muy acreditado. La verdad que no. ¿Y no? Bueno, y ahora estamos en contra del Gran Premio de Monte Carlo. Y bueno, pero lo igual... van a hacer, creo que lo van a hacer también acá en la Argentina. Sí, así hay un como hicieron el Dakar, que estaba contaminando todo el África. Sí. Lo trajeron acá. Sí. Y bueno, ahora también entre el Gran Premio de Monte Carlo, el de Monza. ¿Todo acá? Todo acá. Pero el de Monza es de un circuito, no es de urbano. Sí. ¿Y qué? Acá también. ¿Pero acá por qué? ¿Por qué si se llama de Monza? Porque acá no nos importa si contaminan. No, bueno. Nos gustaría. No, me parece que va a ser muy resistido. Sí, todos los grandes premios, todas las cosas que prohíben, sí. Acá. No viene todo acá por sí, señor. Eso, señor. ¿Qué por otra eso, el Gran Premio de Monte Carlo, el año que viene, acuérdese lo que le estoy diciendo, acá en la Argentina. Pero Monte usted... Carlo en la Argentina. Pero ¿y se va a hacer en la calle, dice usted? En igual. La calle, ¿dónde se va a hacer Monte Carlo? Sí, pero bueno, es diferente. Bueno, me parece que lo que usted está diciendo... Por ahora no con corredores de Fórmula 1. ¿Y con qué? Con actores. Bueno, entonces no es un gran premio. ¿Cómo que no? ¿Cómo actúa un actor? ¿Simulan ser corredores de Fórmula 1? Sí. ¿Y con autos de Fórmula 1? Sí. Y entonces, pero ¿saben manejar? Porque pueden chocar. Algunos sí, otros no. Van más despacio por ahí, después ponemos cámara rápida. No, bueno. No gaste plata. O ponen un doble. Pero entonces, ¿para doble qué? Doble de los actores, que son generalmente pilotos de Fórmula 1. Pero entonces haga directamente el Gran Premio de Fórmula 1. Bueno, escúcheme, señor. Yo le estoy haciendo infinidad de protestas y usted lo único que hace es poner palos en la misma. No, no, no. Yo lo que le digo es que vamos a evaluar el proyecto. Esto no es que lo decide uno solo. Esto va a la legislatura, se forma una comisión, después vemos si qué es lo que se resuelve allí. Por ahí hay algo intermedio, que no es un circuito urbano y claro, lo podemos por ahí, hacer. Hacemos una parte urbana y otra parte entramos en el hipódromo. Claro. Y podemos hacer al mismo tiempo las carreras. No, es peligrosísimo. ¿Peligrosísimo para quién? Para los caballos. Ah, para... me pareció. Sí, sí. Bueno, ya lo vamos a arreglar. Ya lo sí, vamos a ver. Algo vamos a hacer, como le dicen en general. ¿Qué otra ciudad hay para hacer circuitos urbanos? Y circuitos urbanos también puede hacer otros deportes, utilizar la ciudad, no deportes náuticos en la calle, porque los tiene que hacer en el río, claro, por ejemplo, sino tendría que abrir canales. No se haga el vivo, yo estoy hablando de carreras de auto. ¿Y carreras de auto en dónde quiere hacer? ¿En Argentina, en otra ciudad? Sí, en otra ciudad. ¿En algún lugar montañoso? No hay. ¿Cómo que no va a haber lugares montañosos? No hay. Está lleno, va a Bariloche, no, si quiere. No se puede. ¿No puede hacer un circuito en Bariloche? No. A mí me gustan los circuitos en el Gran Buenos Aires. Por ejemplo, en Banfield, donde fuimos el otro día. En Banfield, bueno. Sí, ¿por dónde lo hace? ¿Por la Avenida Irigoyen? La Avenida Irigoyen, de punta a punta. Después da la vuelta en la rotonda, vuelve hasta acá. Después así... No, son, pero... 146 vueltas. Pero es un trazado muy rústico. Sí, desde Temple hasta el puente acá de... Es un trazado recto, no tiene desarrollo la carrera. De... Y bueno, pero es así, lo que le gusta a la gente es eso. No le gusta eso, me parece que le gusta el terreno accidentado. Usted, suspendido, todo esto que les dije, ¿qué? Nada. ¿Está conforme así? ¿Monte Carlo dónde lo hacen? En Monte Carlo. Sí. Todos ahí ganan millones, nosotros nada. Todas las otras cosas que le dije tampoco acá. Por ejemplo... safari de cazar tigres, qué sé yo, sí. No. Zoológicos de fieras en celo. No, en celo, no sé si en celo. Claro, por ejemplo, un zoológico donde a los animales los hacen engranar antes. Sí. ¿A qué hora abrimos? A las 12, a las 11 empiezan los guardianes, van y empiezan a jorobar a los leones para hacerlo calentar. Le muestran un churrasco de afuera de la jaula. Los pinchan, le tiran cosas, después se las sacan, los cargan. Cuando entra la gente, los animales están cebados. Están ahí muertos de bronca, y se pelean entre ellos. Ese es un zoológico feroz. Sí, pero es también riesgoso, me parece. Riesgoso, está bien, fenómeno. ¿Políticamente correcto? No. No hacemos nada. Bueno, pero nada de nada va a ser. Nada. Y entonces que todos los proyectos que trajo. Todos para los proyectos, ya se lo dije, nada. De todo lo que más me gustó fue el zoológico sin animales de Monte Carlo. ¿Hay por lo menos carteles en las jaulas que indica? En cada jaula un cartel con la historia completa de la especie. Tigre. Nada. Y está la jaula ahí vacía. León. Incluso aprovecharon y empezaron a poner carteles de animales que nunca hubieron. Claro. Oso panda. Otro león, por ejemplo. No. Osos panda. Elefante. Otro elefante, otro. No, en esa jaula no entra un elefante, señor. Bueno, pero agrandamos la jaula incluso para que pareciera que había más elefantes. No es verosímil tantos animales en este zoológico, que chico. Es una idea extraordinaria. Lástima que no tenemos tiempo, porque ya mismo viene... el momento del bailongo. Sí, un señor. Bailongo en donde, como en el zoológico de Monte Carlo, nadie baila, nadie toca. El que toca nunca baila, me dijo el payo Solá. De manera que vamos a tener también esta frustración después de la pausa que sigue. No se la pierdo. Pausa.